10 y 40 minutos, vamos a proseguir con más cuestiones de actualidad local y en ese sentido les vamos a ir avanzando novedades que tienen que ver con la asociación Ubrique, dame tu mano. Contamos, por ejemplo, con la presencia de una de las integrantes de su junta directiva, como es Encarna Oliva, a quien directamente, antes que nada, vamos a pasar ya a saludar. Encarna, bienvenida, buenos días. Bien hallada, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a saludar ya, y ahora hablaremos con él también, con el deportista ubriqueño José Antonio Nieto. José Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Y ahora les vamos a explicar el motivo que además por el que nos acompaña José Antonio. Ya seguramente podrán imaginar que hay un reto solidario muy importante que tiene que ver con la Asociación Ubrique, dame tu mano. Encarna, que hablábamos semanas atrás sobre iniciativas que además poníamos en marcha aquí a través de Radio Ubrique. Hemos conversado con diferentes profesionales, con la propia asociación. Todo ello en torno al Día Mundial contra el Cáncer. Y bueno, en este caso son novedades de las que vamos a hablar, que van a ir llegando en próximas fechas y que tienen que ver con, bueno, la posibilidad de retomar ese tipo de citas que se tuvieron que aparcar durante este tiempo de pandemia, ¿verdad? Verdad. Gracias a Dios que ya parece como que la pandemia está bajando un poquito y ya nos hemos hecho ya la ilusión de que este año vamos a tener algo. El algo, bueno, digo algo porque tengo dos novedades grandes que dar. La primera es que la carrera no se va a llamar más carrera. Por el simple motivo de que nunca fue una carrera. Simple, corrían 7 u 8 personas. Era una caminata. Entonces se va a llamar caminata. Y va a ser la primera caminata. ¿Vale? Es algo que la directiva ha tenido en cuenta este año, porque en un principio, hace 5 años, la primera carrera, bueno, pues se le llamaba carrera por llamarla, pero después cuando hemos visto, pues la verdad es que es una caminata, y este año será eso, la primera caminata. Y como segunda novedad, grande, enorme, pues un buen día nos llaman a la puerta y era José Antonio Nieto, y viene ofreciéndonos su reto. Su reto que consiste en 3.200 kilómetros. El dinero que él recoja en ese reto es la donación que él hace a la asociación Ubrique, dame tu mano. Como todo el pueblo de Ubrique se puede imaginar, para nosotros eso ha sido emocionante y algo de gran valor. Que una persona haga tantos kilómetros para recoger un dinero, para donarlo a una asociación, es increíble, no tiene nombre. Bueno, le da las gracias un montón de veces. El día que se vaya, pues le daré un abrazo. Y desde aquí ahora, pues, gracias. Gracias a José Antonio y le paso la palabra. Ya que le explique en qué consiste su gran reto. Ahora sí, te parece, Encarna, además hablaremos con más detalle la caminata, pero, bueno, pues hablando de este reto, que además hay que destacar, en primer lugar, lo que tú comentabas, Encarna, que ha partido del propio José Antonio, ¿no? Ha sido el que se ha ofrecido para realizar esta iniciativa solidaria. José Antonio, que 3.200 kilómetros, bueno, para cualquier persona, la verdad es que asusta ya solo ver esa cifra. El año pasado, recordemos, ¿no?, que protagonizaste ya un récord, desde luego, de kilómetros en una iniciativa increíble, en este caso, bueno, pues para recoger fondos, para ayudar a la familia Gómez Oñate, a Dani, y bueno, pues fueron 2.200 kilómetros desde Irún hasta Ubrique. Y José Antonio, que te vas a ir en este caso aún más lejos, el punto de partida en Francia. Pues sí, este año, bueno, he tomado la decisión de intentar ayudar a esta asociación de Ubrique, dame tu mano, ¿no?, que está luchando contra el cáncer. En Ubrique hay muchísimas personas que necesitan que se le eche una mano. Hay muchas personas enfermas de cáncer y que, por su situación económica y bueno, y lo que conlleva, pues los viajes y las dietas, el hospedaje de algunas familias, bueno, pues no están en situación de poder bueno, de llevar tanto gasto, y bueno, le están pidiendo ayuda a esta asociación, y desde aquí, bueno, tengo que alabar el trabajo que están haciendo ellos y darle las gracias, porque bueno, hay muchas personas que lo necesitan. Y bueno, yo me he unido a esta asociación para intentar hacer un reto, bueno, de 3.200 kilómetros, un reto complicado, un reto de muchos kilómetros, y bueno, en la lucha contra el cáncer, ¿no? Y bueno, y esta vez, bueno, pues vamos a salir vamos a partir desde un municipio de Arles, en Francia, y bueno, vamos a hacer un recorrido, bueno, hasta llegar a Ubrique, pues pasando por ciudades muy, muy importantes de Francia, España y Portugal, ¿no? Vamos a tocar tres países en este año, ¿no? ¿Cómo surge, José Antonio, esa idea? ¿Cómo te planteas? Digo, porque además recuerdo, ¿no?, después de el reto del pasado año, la dificultad, ¿no?, de no solo a nivel físico, también mental, ¿no?, de estamos hablando prácticamente 2 meses, bueno, con esa cantidad de kilómetros, muchísimas etapas, todas las dificultades que no podemos ni siquiera imaginarnos, ¿no?, por las que has tenido que pasar. ¿Y cómo te surge la idea de plantearte un reto de estas características? Bueno, la idea surge porque, bueno, la satisfacción que tiene uno en la llegada a Ubrique, el poder ayudar en este caso el año pasado a una familia de Ubrique que lo necesitaba, bueno, pues eso es mayor que todo lo que pasa uno durante esos 57 días del año pasado y esos 2.200 kilómetros que hice, ¿no? Bueno, pues este año he pensado que, bueno, en vez de ayudar a una sola familia, ¿por qué no ayudar a muchísimas familias? Y, bueno, si el pueblo de Ubrique, que seguro que van a colaborar, porque pueblo como este, cuando se le pide ayuda, que creo que hay muy poquitos, ¿no? Y, bueno, ¿y por qué no hacer un reto complicado, largo, bueno, y que nos dé tiempo a recaudar lo suficiente como para poder ayudar, bueno, mientras más personas mejor, mientras más familias podamos echarle un cable que lo necesitan, pues mucho mejor, ¿no? Y por de ahí la idea de hacer 3.200 kilómetros, ¿no? Esta mañana ha tenido lugar la presentación del cartel en el Ayuntamiento de Ubrique, cartel que ya a partir de hoy vamos a poder ir viendo en las calles de nuestra localidad, ¿no? Exacto, a partir de hoy se empezarán a repartir por los establecimientos de Ubrique este cartel, aparte, bueno, de darle visibilidad a través de las redes sociales, que vamos a empezar, y a partir de ahora este reto empieza hoy, no el 25 de abril. Mi reto empieza el 25 de abril, pero el reto empieza hoy para poder intentar recaudar lo máximo posible. Cartel en el que vemos que los diferentes dígitos, esos 3.200 kilómetros, lo vemos con un color diferente, que tiene además su porqué, ¿no? Sí. Vamos, el cartel es un cartel muy colorido, un cartel que he diseñado con la ayuda de mi compañero de trabajo Ignacio Fató, porque yo la verdad es que de diseño gráfico hace poco, ¿no? Pero bueno, he intentado de plasmar en este cartel, aparte del recorrido y las ciudades más importantes por las que voy a pasar, he intentado de darle un toque, porque cada tipo de cáncer está asociado a un color, ¿no? Como el cáncer de mama al rosa o el cáncer infantil al dorado, ¿no? Y así todos los tipos de cáncer. Bueno, pues yo he querido plasmar tanto en los números de 3.200 kilómetros, en las pisadas que llevo durante todo el recorrido. Cada pisada que se ve también es de un color diferente, en la lucha contra el cáncer. Es decir, he intentado, bueno, pues plasmar, bueno, que todo, cualquier tipo de cáncer va a estar conmigo durante 83 días en este reto solidario, ¿no? Y en estos 3.200 kilómetros. 83 días, 3.200 kilómetros, salida desde Francia, desde Arles, el 25 de abril, y en principio, bueno, seguro que será así, ojalá que sea así, que no haya ningún tipo de dificultades, por supuesto, el 16 de julio está programada la llegada. En principio sí, este año, bueno, el año pasado comuniqué mi llegada a unas 2 semanas de poder terminar el reto, pero bueno, este año para hacer un reto me veo obligado, ¿no?, a poner una fecha de llegada, y bueno, voy a intentar por todos los medios de cumplir este reto de 3.200 el 16 de julio, ¿no? Como has dicho tú, saliendo el 25 de abril desde el municipio de Arles, ¿no? Veo por aquí además, ¿no?, evidentemente, igual que el año pasado, existe la posibilidad de esos donativos, además que, bueno, pues vas a ir impulsando con cada una de tus etapas, pero digo, para que lo tengamos ya en cuenta, entre todos podemos realizar esos donativos en una cuenta del Banco Santander o también a través de Bizum, ¿verdad? Sí, lo hemos querido colocar en el cartel, al igual que lo hicimos el año pasado. Bueno, pues para cualquier persona que quiera hacer un donativo, puede hacerlo en cualquier establecimiento, van a estar los carteles colocados, y bueno, pueden hacer una fotografía y a partir de ahí, bueno, pueden hacer una transferencia bien al número de cuenta o bien un Bizum al número que hay, ¿no? El Bizum es más rápido, las transferencias son instantáneas y la verdad es que damos facilidad para que todo el mundo pueda pueda optar a ello, ¿no? Estamos hablando de el, o nos hemos centrado hasta ahora, de lo que puede suponer, ¿no? Imaginemos esos 83 días, pero es que el trabajo, estoy viendo por aquí, evidentemente esto tiene un trabajo ya de por sí preparatorio muy grande. Bueno, hay un buen número de empresas patrocinadoras, así que ha habido también hay una labor, ¿no?, de contactar y de estar ahí respaldando, ¿no? La verdad es que, bueno, yo me empecé a mover en septiembre del año pasado, intentando contactar con algunas empresas, las cuales de todas las que hay aquí, ninguna de ellas me han puesto ninguna pega. Al revés, ellos bueno, me han ayudado y me han me ayudan, me patrocinan y están encantados de poder colaborar con este reto en la lucha contra el cáncer, ¿no? Y de ahí, bueno, pues todos los que vemos en el cartel, bueno, patrocinan y este reto solidario, ¿no? Si me permite que pueda mencionar. Claro que sí. Pues bueno, pues las empresas que patrocina, bueno, pues está Básica, Servicios Inmobiliarios, SM, BG Podólogos, Café Copa en Malaca, Servicio de Limpieza Brillo Sur, MGAS, Clínica Dental y Delfonso Moreno, Fran Generali, la empresa Nupren, Ubricar Motos, Ilas, la inmobiliaria Sierra Gés, Lompap Oasis, Fran Sport Ubrique, Paco Bazán, ¿no?, y Autorrecambio Berejeno, ¿no? Y por otro lado tenemos también, bueno, pues las entidades que colaboran conmigo, que son la Fundación López Mariscal, Club Senderismo Tres Caminos, el Ayuntamiento de Ubrique junto con la Concejalía de Salud y Consumo y el Patronato Municipal de Deporte, ¿no? A todos ellos pues le tengo que dar las gracias, bueno, porque el estar 83 días fuera de tu casa, bueno, conlleva pernoctar, conlleva dieta, conlleva viaje, conlleva un gasto también en material deportivo, bueno, y gracias a ellos, bueno, me hacen más fácil el poder realizar este reto solidario de 3.200 kilómetros, ¿no? Claro que José Antonio tiene experiencia, además, aparte del reto del año pasado, también uno previo desde Santiago de Compostela, si no me equivoco. Eres deportista, realiza habitualmente carreras con gran dificultad, pero bueno, eso no quita que estamos hablando de la cantidad de kilómetros que estamos hablando. Esto necesita no solo una preparación física, sino también mental, ¿no? Sí, es decir, bueno, no soy deportista de élite ni nada de eso, soy un aficionado al deporte, me encanta las carreras, me encanta la montaña, me encanta el senderismo. De hecho, bueno, estoy en el Club Senderismo Tres Caminos, en el cual participo en las travesías de resistencia. Me tengo que preparar, yo estoy todo el año preparándome para esto. Hay carreras de 80 kilómetros, de 100 kilómetros, Gibraltar Ubrique, y todo lo que pueda aprovechar lo hago, ¿no?, para estar en forma, y más cuando, bueno, desde septiembre que tengo pensado hacer este reto, pues desde septiembre, bueno, pues entrenar y estar preparado para cuando llegue el 25 de abril, pues intentar de poder terminar estos 3.200 kilómetros, que sus problemas físicos seguro que lo trae. Las rodillas van a sufrir, la parte lumbar y la parte de la espalda con una mochila que pesará entre 11 y 13 kilos y bueno, y muchos kilómetros por delante, pero bueno, intentaremos de ir paso a paso, etapa a etapa y solucionando los problemas que vayan viniendo, ¿no? Hemos hablado de patrocinadores, colaboradores, de todo ese trabajo, pero que imaginemos 83 días que se tienen que ir planificando en la medida de lo posible. Así que búsqueda de alojamientos en multitud de ciudades por toda España, en Francia y Portugal este año también. Exacto, es decir, ahí tengo la ayuda de mis hijos, ¿no? Ellos, bueno, se pusieron las manos en la cabeza cuando le dije que volvía a hacer otro reto solidario, y más cuando le dije que eran de 83 días, ¿no? Ellos van a hacer lo que van a sufrir mi ausencia durante tantos días, pero bueno, a partir de la semana que viene, ellos son los que me van a ayudar a preparar, a organizar todas las etapas, a preparar albergue, número de teléfono, y bueno, y en la parte de Francia, yo poquito francés, la verdad, más andaluz que francés, y mi hija se va a encargar, bueno, de poder llamar y reservar los albergues en esa parte, ¿no? Tengo ayuda y, bueno, y le tengo que dar aquí la gracia a ellos porque tengo todo el apoyo de mis hijos, ¿no? Quizás ese es uno de las mayores dificultades, ¿no? Tener que dejar durante tanto tiempo atrás a la familia, ¿no? La verdad es que sí, la verdad. Mi hija vive en el bosque, bueno, pero mi hijo se queda solo y la verdad es que, bueno, pero no tengo ningún problema. Ellos que siga adelante y tienen muchísimas ganas de que haga este reto y que lo pueda terminar y pueda llegar a Ubrique, ¿no? Bueno, pues Encarna, la verdad es que después de escucharle con esa entrega, con esa ilusión que tiene por ayudaros, él me lo decía, ¿no?, que incluso te habías emocionado esta mañana en la presentación del cartel, ¿no? Sí, en la presentación del cartel, la verdad es que me emocionaba. Me emocionaba varias veces con él. Pero esta mañana me ha tocado más todavía. Cuando nos hemos visto allí en la ermita de San Pedro con el cartel ya y los medios de comunicación y todo eso, he pensado, ya está, ya esto llegó. Esto llega y ya de ahora en adelante esto ya es lo que es. Entonces pensar que el día 25 de abril despedimos a José Antonio por 83 días y durante esos 83 días nosotros lo vamos a seguir día a día, día a día. Incluso, bueno, habrá quien le mande un mensaje como yo, que se lo voy a mandar todas las noches, le daré ánimo, le daré, y estaremos ahí pendiente de él. Y a la vez estaremos difundiendo el que José Antonio está caminando por ahí tan lejos. Eso te llega mucho, porque a ver, es un dinero que él ha decidido donarlo a una asociación. Eso crea que él tiene confianza plena, porque yo creo que antes de llegar a la asociación él ha visto, se ha enterado cómo funcionamos, cómo somos, de qué vamos. Entonces le tenemos que merecer toda su confianza para que él haya puesto en nosotros su vista, su reto. Es grande. La verdad es que a nosotros nos viene genial porque nos hace falta. Como siempre digo, yo siempre vengo aquí a pedir a la radio. Todo lo que no nos llega a la asociación es bienvenido. Pero una cosa como esta, aparte del dinero, es el sacrificio que él va a hacer por nosotros. Claro que sí. Y bueno, pues como decía, además, es muy necesario todo este tipo de iniciativas, más aún, bueno, con la entrega que supone, ¿no? Por su parte durante todo ese tiempo. Hay que decir que durante este tiempo de pandemia lo habéis notado muchísimo, ¿no? La imposibilidad de realizar eventos, iniciativas, claro, para poder seguir adelante, claro, con los servicios que de forma cotidiana ofrecéis, sí, ¿no? Y sin parar de ofrecerlo, gracias a Dios. Uh-huh. Gracias a Dios no hemos tenido que decirle a nadie, no podemos. Hemos tenido para poder dar. ¿Pero cómo? Pues tirando mucho, gracias a los socios, gracias a personas que nos han donado dinero, gracias. Este tiempo de pandemia ha sido un tiempo duro, como para todo el mundo, vamos, nosotros como todo el mundo. Un tiempo bastante duro. Pues decíamos, dos iniciativas muy importantes, por tanto, que van a llegar en las próximas fechas. Por un lado, ese reto solidario, 3.200 kilómetros por la lucha contra el cáncer. Y de otro lado también nos avanzaban, ¿no? Aunque todavía no podemos dar muchos más detalles, pero al menos sí que dejarlo ahí para que además todo el mundo vaya pensando en la participación y lo que va a ser esa caminata solidaria. La denominación cambia, así que se va a partir desde la primera edición, pero el proyecto es el mismo. El proyecto es el mismo, simplemente vamos a cambiar la palabra carrera por palabra caminata. Y es sencillamente porque carrera nunca ha sido. Lo nuestro es un paseo, lo nuestro es el que todo el mundo pueda participar, el enfermo, el mayor, los papás con el carrito, con los niños, con su perrito, es un paseo. Nosotros no podemos llevar a los enfermos a hacer una carrera. ¿Pusimos carrera? Pues sí. Nosotros cuando empezamos sabiendo dónde nos metíamos, por supuesto, pero hay cosas que se nos escaparon en aquel primer año. Después ya tenemos la experiencia. Sí, de hecho, el horario era, primero era matinal, ¿no? Y después se vio que la temperatura ya a mediodía era muy alta, así que se pasó a la tarde para que cogiese tarde-noche. Claro, primero, la primera vez hicimos un arroz en la Plaza de las Palmeras y hacía muchísimo calor, y la verdad es que era penoso. La gente se comía el arroz y la gente es que no se aguantaba el calor. Pues después pensamos que la Plaza de Toro era un sitio ideal. Gracias al ayuntamiento, que siempre tenemos las puertas abiertas, pues mira, hemos hecho las siguientes carreras allí y ahora hemos visto conveniente cambiar el nombre carrera por caminata, pero simplemente es eso, no conlleva nada más. Cambiamos el nombre y ya está. Así que será la primera caminata solidaria, que da continuidad a las 5 ediciones, si no me equivoco, ¿no? La última fue la quinta carrera solidaria. Este año sería la sexta carrera, pues va a ser la primera caminata. Y ya está, es lo único que vamos a cambiar. Lo demás vamos a continuar todo igual. También en cuanto a la dinámica de todos los preparativos, es decir, por ejemplo, se va a contar con una camiseta conmemorativa de un color determinado. Sí, claro. Vamos a tener nuestra camiseta con el color determinado, nuestro todo. Todavía no le pregunto a Encarna por qué, eso es uno de los secretos que se guardan hasta última hora. Digo, el color de las camisetas, por ejemplo, hasta el último momento. No, el color de la camiseta, no te lo digo, ni aunque me lo pague. Es un secreto que hay que guardar hasta el último momento. Hay que guardarlo. Hasta el último momento. Hay que guardarlo. Es más, te voy a ser sincero, a día de hoy yo no sé el color de la camiseta. Todavía no se tiene... A día de hoy esto todavía está en el aire. Mm. Aquí estamos hilvanando, como yo digo, estamos todavía... Todavía nos falta un poquito para... ¿Para cuándo abriréis el plazo de inscripción, por ejemplo? No lo sé. Todavía no lo hemos pensado. Pero sí que la caminata sí que sería a principios de verano, ¿podemos decir? No lo sé. O sea, no le hemos puesto fecha. Nosotros siempre tratamos de no coincidir con el San Antonio, con la salida del San Antonio. Y este año, pues la verdad es que todavía no le hemos puesto fecha. Es que, a ver, venimos de una pandemia. Subimos muy pronto y hemos bajado muy pronto. Entonces, todavía estamos nosotros recuperándonos. No te puedo decir fecha de la carrera, no te puedo decir fecha de inscripción. Lo que sí te puedo prometer es que me vas a tener otra vez aquí. Y ya iremos dando todos los detalles sobre... Entonces, la próxima vez que vuelva, te daré todos los detalles, menos el color de la camiseta. Que eso esperaremos hasta el último momento a verlo, cuando se vaya entregando, ¿no? Hasta que no salga la primera bolsa por el pabellón, no se sabe el color, pero los demás detalles te los daré en la próxima visita que hagamos a Radio Urique. De todas formas, sí que Encarna, es muy importante que lo tengamos ya todos en mente, que va a llegar esa caminata solidaria que está prevista, si Dios quiere, y que por tanto si no hay nada que nos lo impida como fuerzas mayores, estaremos este año en la calle cubriendo el pueblo de color y haciendo que el pueblo ese día vibre. Y ya está, como en años anteriores. Uh-huh. Además, una iniciativa que, aparte, que le hace falta a la asociación, nos hace falta a todos un poco, ¿no? Este tipo este tipo de citas, ¿no? A la asociación nos hace falta porque, claro, es donde nosotros recaudamos un poco de dinero. Que, bueno, a ver, nosotros cobramos por la camiseta, que tampoco puedo decir si este año vamos a mantener el mismo precio o no, porque todavía la junta directiva no nos hemos reunido para eso. Pero hasta ahora han sido 10 euros la camiseta. 10 euros que no nos llegan a nosotros íntegros. De ahí tenemos nosotros que pagar la camiseta, tenemos que hacer una serie de gastos. Sí. Pero es la mayor fuente de ingresos. De donde nosotros sacamos más es de la carrera, ¿no? Pero eso, claro, por supuesto, este año, si Dios quiere, y la pandemia no lo permite y todo lo que tenemos alrededor, tenemos nuestra caminata y será un día pues como las cinco carreras anteriores, un día en que Urique se vista de color y el pueblo vibre con nosotros. Pues iremos ofreciendo más detalles, pero hay que dar un anticipo. Claro. Y ya nos quedan muchas coletillas, muchas cositas todavía aquí, Ilvana. Ahora, por lo pronto, tenemos que celebrar que tenemos a José Antonio, darle las gracias por confiar en nosotros siempre. Porque yo desde que llegó y nos lo ofreció, pues esa es la cosa que se me ha quedado. Tiene que tener plena confianza en nuestra asociación, él y la gente que lo rodean. Entonces nosotros súper satisfechos de que este año su donación venga a nuestra asociación. Y nada, lo vamos a seguir día a día, como ya os he comentado. Algunas veces seremos cansinos dándole las buenas noches. Y así estaremos, y difundiendo por donde quiera que él vaya. Pues me imagino que José Antonio, en ese caminar, tantos días, tanto tiempo, tantas horas, muy importante, ¿no? Todos esos apoyos que pueda ir recibiendo a través de WhatsApp, vía telefónica, pues bueno, es un empujoncito, ¿no?, en el ánimo. La verdad es que son muchas horas, son muchos días, y algunas veces, bueno, pues te viene abajo porque no todos los días te levantas con el pie derecho, ¿no? Y la verdad es que, bueno, lo único que te hace seguir adelante, bueno, pues son, como tú has dicho, esos mensajes, esas llamadas de teléfono, es lo que te animan a seguir por pues, kilómetros a kilómetros, ¿no? La verdad es que algunos días no se suele pasar tan bien como la gente piensa, ¿no? Los dolores algunas veces, desde que te levantas hasta que termina la etapa, van contigo y, bueno, y la única forma de remediarlo es, bueno, pues... Cuando abres el móvil, ves tres mensajes, te hacen una llamada, pues bueno, pues te van animando y es lo que va haciendo que vaya siguiendo hacia adelante, ¿no? Uh-huh. La verdad es que además, mientras más lo piensas, una prueba de este tipo, los condicionantes que tiene, es que estamos hablando a nivel físico tuyo del día a día, hombre, que vayas teniendo, por mucho que te vayas preparando para entonces, pero un día puedes levantarte, como tú decías, de una manera, otro de otra, condicionantes meteorológicos, ¿no? Estamos hablando ahí de varios meses y, bueno, pues como el año pasado, al final va a pasar por todo, seguramente, lluvia, no sé, bueno, frío, no sé, puede, o temperatura baja, claro, pues de madrugada también. Viento, temperaturas muy altas, porque estaremos ya metidos en verano cuando vaya finalizando, así que todo eso bueno, afecta en el día a día, ¿eh? Todos son condicionantes, es decir, bueno, yo he visto ya la previsión que más o menos durante todos los años suele ser en esa fecha en la parte de Arlé, de donde salgo, en Montpellier, en Toulouse, y bueno, a esa hora de la madrugada, 4 o 5, bueno, pues vienen a hacer unos 6 grados, 7 grados, ¿no? Es decir, que frío voy a coger, voy a coger calor, voy a coger viento, voy a coger lluvia. El año pasado, bueno, pues estuve 7 días de tormenta, ¿no? Una vez que llegué a la frontera de Galicia, de Asturias con Galicia, pues empezó a llover y estuvo durante una semana que no paraba de llover, desde que salía a las 5 de la mañana hasta que terminaba la etapa y volvía a empezar el día siguiente con otro tormentazo a las 4 de la mañana y a las 5 de la mañana, ¿no? No sé lo que me espera este año, ¿no? Pero bueno, yo soy consciente de que voy a coger de todo, agua, lluvia, viento, frío, es decir, bueno, habrá que ir haciendo la etapa a etapa y nada más, y lo que venga, pues habrá que sobrellevarlo como podamos. Y decíamos, arranque en Arles, en Francia, vas a recorrer todo el norte de España y después bajarás, en vez de como el año pasado, por la zona de Extremadura, por ejemplo, ya metidos por Portugal, ¿no? Sería el recorrido, sí, de bajada. Este año el recorrido que he diseñado lo he sacado desde el municipio de Arles, haciendo 800 kilómetros, ¿no?, en Francia, hasta la frontera de España, en Saint-Jean-Pierre-de-Port, ¿no?, pasando por ciudades, como he dicho antes, de Montpellier y Toulouse. Y después voy a coger el camino francés en España, que ya lo hice en 2019, la primera vez. Bueno, pues ahí pasaremos por Pamplona, Logroño, Burgos y León, y ahí, bueno, ahí voy a cortar el camino francés para dirigirme por el camino del Salvador hacia Oviedo. Tiraré hacia el norte y, bueno, como tenía muchísimas ganas de hacer el primitivo, pues bueno, pues voy a coger desde Oviedo hasta Santiago de Compostela por el camino primitivo. Y bueno, volveré a hacer este año Muxía y Finisterre, porque la verdad es que es muy bonito, es precioso, y como había que hacer 3.200, bueno, pues ahí tengo esos 200 kilómetros, son los que me animaban a llegar a esa cifra, ¿no? Y en vez de bajar, bueno, pues como hice el año pasado por la Ruta de la Plata desde Astorga, pues bueno, este año he pensado en el camino portugués, pegado a la costa, ¿no?, pasando por ciudades como Pontevedra, Oporto, Coimbra, hasta llegar a Lisboa, ¿no? Después tengo un camino que he tenido que diseñar, bueno, pues sacarlo de sendero, sacarlo de camino y viendo poco a poco, muchas horas de trabajo, desde Lisboa hasta Monasterio. Ahí es donde es el único camino que no pertenece al grupo de los caminos de Santiago. Ahí no hay albergue, ahí no hay nada, ahí son 370 kilómetros o 375, que bueno, que tendré que ver hostales, pensiones o alguna que otra iglesia si puedo, para poder quedarme y asearme. Y bueno, y a partir ya de Monasterio, bueno, pues enlazo con la Ruta de la Plata, ¿no?, hacia Sevilla y camino de Uriquén. Pues por supuesto, nosotros estaremos muy atentos a partir de ese 25 de abril y antes, evidentemente, recordando el inicio de este reto durante todo su desarrollo, pero ya el año pasado me imagino que sería un auténtico anecdotario, ¿no?, si te preguntamos por anécdotas que puedan ocurrir durante tantos días, circunstancias, momentos muy complicados, otros gratos también, muchas veces decías, ¿no?, por ejemplo, todas las personas que te ibas encontrando por el camino. Sí, el problema que tuve el año pasado es que en el camino del norte solamente me encontré con 8 o 9 peregrinos nada más, ¿no? Estábamos en una pandemia, la pandemia, la verdad que estaba a flor de piel entonces, todos los albergues estaban cerrados, todos los públicos estaban cerrados, y bueno, me pude dormir en algunos privados, pero que también prácticamente el 80% estaban cerrados porque no había peregrinos, ¿no? Pero dentro del recorrido, bueno, pues te encuentras muchísima anécdota. El año pasado, bueno, pues tuve la suerte de encontrar a Miguel Ángel Revilla. Tuve también otro encuentro, bueno, con un incendio de dos coches a las 5 de la mañana en Colombres, y bueno, y anécdota con muchísimos peregrinos que al final, bueno, hacen que pueda andar con ellos, pueda sonreír, pueda hacer que el camino sea sea más un poquito más, que no sea tan difícil de recorrer esos tantos kilómetros que son al día, ¿no? Este año espero que en Francia encuentre peregrino, y espero sobre todo en el camino francés, que es el camino creo que más transitado, creo que vamos a tener bastantes peregrinos ahí y podré contactar, podré tener muchísimas anécdotas para poder contar y poder escribir un libro algún día si hay posibilidad, ¿no? Escuchábamos por ahí un móvil de fondo. y bueno, pues decíamos que, bueno, todo ello sobre anécdota, en este caso del reto solidario, que iremos contando en el día a día, por supuesto. Y nada, José Antonio, agradecerte, por supuesto, que nos hayas acompañado. Enhorabuena, hombre, por este proyecto solidario. Muchísima suerte, que vaya todo perfectamente. Va a haber muchísimas dificultades, bueno, eso no lo sabes nada más que tú, desde luego, en el día a día. Pero seguro que, como el año pasado, bueno, pues podrá superarla, y nosotros que lo iremos contando. Así que agradecerte, por supuesto, que nos haya acompañado. Muchísimas gracias, y bueno, y daros las gracias también, bueno, por empezar hoy, que ya hemos hecho la presentación del cartel, bueno, pues a darle visibilidad a este reto de 3.200 kilómetros por la lucha contra el cáncer y a beneficio de la Asociación Ubrique Dame Tu Mano, porque bueno, a partir de hoy ya podemos hacer los donativos que el pueblo de Ubrique seguro que va a hacer. Y nada, empezar a darle visibilidad, llenar las redes sociales de este reto solidario. Y nada, muchísimas gracias por todo. Sacrificio, desde luego, por tu parte, que merece eso mismo, el respaldo por parte de todos, al menos como respuesta, hombre, como agradecimiento, que colaboremos entre todos con donativos y el máximo respaldo para que José Antonio consiga la máxima cantidad posible de cara a la Asociación Ubrique Dame Tu Mano. Por lo dicho, José Antonio, seguiremos en contacto, muchas gracias. Y gracias también, en este caso, a Encarna Oliva, que nos ha acompañado en representación de la Asociación Ubrique Dame Tu Mano. Y además, bueno, pues ya saben, Encarna, que tenemos pendiente ya ofrecer más detalles sobre lo que será la caminata solidaria, que también llegará en los próximos meses, ¿verdad? Por supuesto que sí. Gracias a ustedes por recibirme cada vez que llamo, ¿eh? No, al contrario. Cada vez que llamo me hacéis un hueco. Y no tengo ninguna dificultad en venir a Radio Ubrique. Pues gracias por colaborar, gracias, con nosotros. Gracias. Buenas tardes ya. Gracias. Gracias.